lejos y aquel cielo en tus ojos y una mujer que te aprendió a seguir. Buscabas el peso sin darte por vencido, mas al final de cada día las manos vacías volvías a encontrar. Por eso te entiendo cuando en un vaso te vas. ¿Quién sabe a dónde buscando eso que llaman paz? Y aunque sabes que te dicen viejo borracho, sos tan bueno que ni siquiera al diablo los mandas. Los mandas. Mandar.